ya boto tagawalu lolu wa mulmana yo mi dige no nanga ya posapse te fomana tonlo nongol danza dole moi sa warefo bailendi ya yo yen seni dom alan du sei sei nyeti ware fuera kay mali mali votre tarawalu lolu amul mana yo mi dige no nanga ja pasatei te fo mana tolo nongol dansa dole moi sa ware fo Se delema.